con énfasis en lo que está pasando en la zona de Veracruz-Medellín. Gracias, Luisa. Buenas tardes, muchas gracias al MAPDER por la invitación de participar en esta, en este panel. Yo soy miembro de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, al igual que varios compañeros aquí, y investigadora de la UNAM. Más que hablar del caso concreto de Boca del Río, Medellín, Veracruz, al cual voy a hacer referencia, me parece que es muy incipiente como para sacar pues alguna conclusión. Entonces me quiero referir a la privatización del agua, pero la privatización del agua, como vimos en la mañana, abarca muchos conceptos. Abarca la producción de agua embotellada como un negocio, abarca la privatización de los ríos para producir energía eléctrica, los trasvases de cuenca que el intento de nueva ley de agua planteaba como un ejercicio totalmente privatizado, no regulado por el Estado y donde los particulares deciden, etcétera. Y qué mejor lugar que Jalcomulco, donde se ha dado el primer intento de privatización de una manera indirecta. ¿En qué sentido? Inicialmente, una empresa pretende generar energía eléctrica, es su objetivo. Después se dan cuenta de que es un negocio vender agua para el consumo humano, ¿sí? Entonces agregan ese objetivo a ese proyecto inicial de la empresa brasileña multimencionada, la Odebrecht. Pero ahí hay un pequeño problema, que se tiene que demostrar que hace falta agua a donde la quieren vender. Entonces, en estos proyectos de privatización en todo el mundo, en las últimas décadas, circula un mito de la escasez de agua, ¿sí? Y ante ese mito de la escasez de agua, bueno, se alude a sus causas, que son un mal manejo del agua. Entonces, se quiere demostrar que los organismos públicos no son capaces de dar una buena administración del agua. Y de ahí viene un proceso de privatización en todo el mundo, en muchísimas ciudades, y aparecen grandes empresas, Suez, Veolia, en todo el mundo, que se hacen cargo de los organismos operadores de agua, ofreciendo que ellos van a resolver los problemas que enfrenta la administración pública, caracterizada por la ineficiencia, según ellos, por la corrupción, en muchos casos efectivamente es cierto, y que van a mejorar el sistema y que van a abatir los costos. Bueno, mientras el mundo regresa de eso, con el ejemplo de Cochabamba en Bolivia, y 180 ciudades del mundo, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Asia, en muchas partes, que ya habían privatizado sus sistemas de agua, ya los están remunicipalizando después de constatar de que no se han cubierto las expectativas, las promesas hechas. Todo lo contrario, han aumentado los costos, las tarifas, los marginados, más marginados aún de el servicio público. México va al revés, ¿sí? En lugar de tomar esa lección que nos da el mundo, ahora se está ofreciendo el servicio del agua a las empresas privadas. Aquí en Jalcomulco no se ha dado ese primer caso de privatización del Estado gracias a este movimiento que desde el punto de extracción ha resistido defendiendo el río, los pescados, el río La Antigua. La asociación público-privada ya está constituida esperando mejores tiempos para empezar a funcionar. En un coloquio que organizamos en el mes de abril de este año, confrontamos quienes han hecho el diagnóstico de la gestión del agua en Xalapa con quienes han expuesto el proyecto de la hidroeléctrica. Y se cayó en la evidencia que el problema no es de escasez, que el problema es de mala gestión del agua, cuando en la mayoría de las ciudades se desperdicia 60% del agua en las tuberías, se pierde recursos económicos en la falta de facturación. Parece que en Veracruz se dice que como el 60% no pagaba el agua, y sobre todo en muchas ciudades las comisiones de agua suelen ser las cajas chicas para fines políticos, donde no hay transparencia, donde no hay rendición de cuentas. Y bueno, si los usuarios se ven beneficiados, entre comillas, porque no se les cobra, entonces tenemos un doble problema allí. Y eso nos lleva a distinguir cosa que muchas veces hay confusión, en que si bien el agua es un bien común y es un derecho humano, es un servicio, y lo que se vende es un servicio, no es el agua. Eso hay que tenerlo muy claro, porque presta a confusiones y a planteamientos un tanto populistas de que es derecho humano, no pago, ¿no? En este sentido, aquí tenemos tres tipos en México de servicio de agua: el agua administrada, gestionada por la Comisión Estatal, el agua por los municipios y mucho por los sistemas comunitarios de agua. Preguntaba a la gente de Amatlán, dice, cada quien tiene un pozo en el patio de su casa, este es nuestro sistema de agua. Actualmente estos sistemas no tienen derecho a nada, ni para mejorar su infraestructura. La propuesta de nueva ley de agua lo que plantea es una representación de los sistemas comunitarios en juntas municipales con una igualdad de derechos a los subsidios y a los recursos necesarios para mejorar la eficiencia de estos sistemas comunitarios y no desaparecerlos. Quisiera terminar con mencionar una tendencia a la privatización de muchos otros servicios, no solamente, bueno, el punto anterior. Se decía que la reforma energética es la madre de todas las reformas. Bueno, podemos ver que el agua es la madre de todos los recursos, en el sentido de que para el fracking, en la hidroeléctrica, es el insumo base, es el insumo con el cual hacer el negocio. Pero no hay justificación para quitar el control estatal, pero un control estatal transparente y acompañado de una vigilancia y participación ciudadana. Una ciudad como la del DF, por ejemplo, puede tener 4 subempresas del agua privadas, como actualmente las tiene, para facturación, para distintos servicios. Eso no es privatización. Privatización es cuando el gobierno municipal pierde el control de qué se hace con el agua, ¿no? Y qué el agua, para qué uso prioritario es. Y allí es donde no podemos, sí queremos sistemas municipales, pero no cómo funcionan actualmente. Es como con la educación, se toma como pretexto para decir que desaparezca y lo privatizamos porque es corrupto. O Pemex, que se privatice, que desaparezca porque es corrupto. Tenemos que rescatar nuestras instituciones a través de una participación ciudadana. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Ya? Ya se acabó. Bueno, hace rato se hablaba de los tratados. Sí, si bien hay tratados internacionales por encima de la Constitución como la cuestión de los pueblos indígenas y qué es benéfico, hay otros tratados, como lo abordaba Emilio hace rato, que son proteccionistas de los inversionistas, y donde aquí está al revés, la Constitución está por debajo de esos tratados. Entonces, completando sobre la cuestión de la ley de aguas, hay necesidades de cambios constitucionales para poder pasar una ley de aguas que sea tan democrática y de participación como esta se plantea. Y para terminar, mencionaré que requiere además esta ley una reforma constitucional que plantee la exclusividad del Estado en materia de agua. Es decir, el agua no la podemos entregar bajo ninguna consideración a la iniciativa privada. Ya se ha visto en otros países y vienen de regreso. Saltillo, Coahuila, una empresa mixta. La gente ha sido despojada, a veces no tienen, de los sectores marginados, no tienen la capacidad de pagar la reconexión cuando les cortan el agua, los espacios públicos, los árboles no pagan cuenta, por lo tanto los árboles no reciben agua, en serio, y se han secado en pleno desierto árboles en los parques de Coahuila, ¿no? En zona desértica. Y entonces, ¿qué hace el gobierno, que es en parte de la empresa mixta? Dice, no es mi asunto, es asunto de la empresa privada. Y entonces el gobierno se desentiende de lo público. Y eso salió también en lo presentado hoy en la mañana, que el Estado ya ha perdido su carácter de instancia que regula, que arbitra, sino que ha dejado, aquí ha sido promotor, o sea, reforma agraria va, o lo que era reforma agraria, por delante para facilitar el despojo, la entrega de las tierras, y además, después de años de abandono del campo en la producción y en los servicios, ¿qué es lo que hace? Es que le entrega a la iniciativa privada ser el Estado benefactor, ¿no? Creo que eso se ha dicho anteriormente, no quiero insistir. Entonces, bueno, ya se me acabó el tiempo. Para nada más mencionar Veracruz. Veracruz ya fue entregado a la gestión del agua. Se ha creado una nueva empresa del sistema de agua y saneamiento del puerto de Veracruz, y ahorita están enfrentados a una huelga de los trabajadores, que los trabajadores, después de un despido de 7,000 trabajadores, los que quedan quieren ver cómo van a quedar con sus liquidaciones, sus recontrataciones, etcétera. Ya hay una protesta de las escuelas, 7,000 planteles, porque no se cobraba el agua a las instituciones educativas y ya recibieron cuentas atrasadas, ¿no? Y eso tiene que ver con los términos de las licitaciones, con qué compromisos, a qué se comprometen las empresas respecto a los pasivos y a los adeudos. Y bueno, cuando esas cosas se hacen con opacidad, pues son las consecuencias que se tienen. Entonces, pues es una historia por contarse todavía lo que va a pasar en el puerto de Veracruz, en Medellín y en Boca del Río, que son las tres ciudades que tendrán sus sistemas privados con Aguas de Barcelona y con Odebrecht, la misma empresa que pretendía hacer la presa, la hidroeléctrica aquí en Calcomulco. Gracias. Muchas gracias a Luisa Paré y a Gerardo Alatorre por esta ilustración acerca de la ley del agua y la privatización. Y como ya oímos Odebrecht, que aquí sacaron a Odebrecht de la barranca los compañeros de Jalco, pues se les metieron al puerto de Veracruz, ¿no? En fin, doy muchas gracias a los panelistas de esta mesa.